soy de ti, porque tú me enseñaste a querer, porque tú me enseñaste a sufrir el cariño que tuve de ti. Yo seré en mis noches de amargo penar el que pueda enseñarte a olvidar lo que nadie pudo comprender. Yo solo sé que sin ti yo no puedo vivir. Si faltas tú, yo tendría que sufrir. Ven a mí, que me siento muy solo sin ti, que mi alma te espera otra vez. Yo no puedo tenerte sin mí. Solo sé que sin ti yo no puedo vivir. Si faltas tú, yo tendría que sufrir. Ven a mí, que me siento muy solo sin ti, que mi alma te espera otra vez. Yo no puedo tenerte sin ti.